Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Vamos a estar leyendo la lectura de junio 21, Joseas 8 al 14, y vamos a proseguir muy rápidamente con la lectura. Ponga tu boca trompeta, vendrá como águila como contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mí. Israel clamará a mi Dios: Dios mío, te conocemos. Israel ha rechazado el bien, el enemigo lo perseguirá. Ellos hicieron reyes, mas no de parte mía. Construyeron príncipes, mas no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser tablados. Su becerro, oh Samaria, te hizo alegrar. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar inocencia, porque de Israel es artífice, lo hizo que no es Dios, por lo que en pedazos será deshecho el becerro de Samaria. Porque sembraron viento y torbellino, segaron, no tendrán mies, ni el fruto hará harina. Si la hiciera extraños, la tragarán, será devorada Israel. Ahora estarán entre los gentiles como vaso que no hay placer, porque ellos subieron a Siria como asno montés por sí solo. Efraín con salario alquiló amantes, aunque alguien entre las naciones ahora los juntara, y serán afligidos un poco por la carga del rey y de los príncipes, porque multiplicó Efraín altares para pecar, sus altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley, pero fueron tendidas por cosas ajenas. En los sacrificios de mis dones sacrificaron carne y comieron, pero no los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y visitaré tu pacto. Ellos se tornarán a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor, edificó templos de Judá y multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual devoró sus palacios. Capítulo 9. No te alegres, oh Israel, hasta el saltar de gozo con los otros pueblos, pues te has prostituido apartándote de tu Dios. Amaste salario por todo lo que eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán, y les fallará el mosto. No quedará en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. No darán ofrendas de vino a Jehová, ni él se agradará de ellos. Sus sacrificios como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que comieren de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismo. No entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Menfis los enterrará, espinos poseerá por heredad lo deseable de su plata, ortiga crecerá en sus moradas. Vinieron los días de la visitación, vinieron los días de la plaga, lo conocerá Israel. Necio es el profeta insensato, es el varón del espíritu a causa de la multitud de su maldad y el grande odio. Atalaya era Efraín para con mi Dios, pero el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos y odio en la casa de Dios. Profundamente se han corrompido como en los días de Gaba. Ahora se acordará de su iniquidad, visitará su pecado. Como uvas en el desierto hallaré a Israel, como la fruta temprana de la higuera. En su principio vi a vuestros padres, ellos entraron a Baal Peor, y se apartarán para vergüenza, y se hicieron abominables como aquello que amaron. Efraín, cual ave, volverá a su gloria desde el nacimiento, aún desde el vientre, desde la concepción, y se llegaré a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque ay de ellos también cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro plantado en un lugar delicioso, mas Efraín sacará a sus hijos al matador. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar, dales matriz que aborte y pechos enlutados. Toda la maldad de ellos fue en Gilal, ahí pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras. Los echaré de mi casa, no los amaré más, todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido, se secó su raíz, no dará más fruto. Aunque entreguen, yo mataré el amado fruto de su vientre. Mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Capítulo 10. Israel es una viña vacía que da fruto para sí mismo conforme a la multitud de su fruto. Multiplicó los altares conforme a las bondades de su tierra, aumentarán sus imágenes. Su corazón está dividido ahora, serán hallados culpables. Él quebrantará sus altares, asolados sus imágenes, porque dirán ahora, no tenemos rey, porque no teníamos a Jehová, y que haría el rey por nosotros. Han hablado palabras, jurando en vano al hacer pacto, por tanto el juicio florecerá como ajenjo de los surcos del campo. Por los becerros de Betaján serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Y aún será él llevado a Siria como presente al rey Harén. Efraín será avergonzado, Israel se avergonzará de su propio consejo. De Samaria fue cortado su rey como la espuma sobre la superficie de las aguas, y los altares de Avén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá como un altar, como un alto espino y cardo, y dirán los montes, cubríos, y los callados caer sobre nosotros. Desde los días de Gana has pecado, oh Israel, allí estuvieron, no los tomó la batalla en Gana contra los inicuos. Cuando yo lo deseaba, los castigaré, y pueblos se juntaron contra ellos cuando sean atados en sus surcos. Efraín es becerra domada, amadora del trigo, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, y lo haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob, sembrar para vosotros en justicia, segar para vosotros en misericordia, arar para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y enseñe justicia. Habéis arado iniquidad, segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiasteis en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, y todas sus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bertabel el día de la batalla, cuando la madre fue arrojada sobre sus hijos. Así hará vosotros Betel por causa de vuestra gran maldad. Al amanecer será del todo cortado el rey de Israel. Algo interesante que Dios sabe trae contra su pueblo. Si usted ve al principio del capítulo que estamos leyendo, en el capítulo 10, versículo 1, dice: Israel es una viña vacía que da fruto para sí mismo, conforme a la multiplicación de su fruto, multiplicó los altares. So, si se acuerdan, Isaías 6, y ya lo leímos, que Dios compara a la nación de Israel como una vid plantada, y que él la cuidó y la encercó, y él esperaba buen fruto, pero dio uvas silvestres, ¿no? También nos vamos a Joel. Joel habla en el capítulo 10, habla del ejemplo de lo que es una vid con frutas silvestres, ¿no? Aquí les está volviendo a decir lo mismo, que traigan buenas frutas en el 10:1, y también le está hablando del mal fruto que ellos tienen, ¿no? Porque se han dado a los altares, se han dado a los becerros de oro, y Dios los está condenando por esto, porque o amonestando por esto, no condenando, ¿no? Porque condena es el resultado de la sentencia, ¿no? Y si vamos a ver que la sentencia va a ser grave, porque el reino de Israel va a ser cortado. Tenemos nosotros que poner atención a la palabra de Dios. En Mateo 6:24 dice la palabra de Dios: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o apreciará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Una parte interesante que nosotros podemos ver de que en este libro es que Jesucristo también dijo que uno nunca sabe por ver a una persona qué son las intenciones de la persona. Una vez yo fui a comprar iba a ir a comprar un producto electrónico. Entré a la tienda, y en esa tienda donde lo fui a comprar, casi todos los varones que trabajan allí trabajan por comisión, ¿no? Les pagan el mínimo, pero de toda venta que ellos venden agarran comisión. En ese mismo tiempo entré yo, estaba yo joven, pero me habían dado una beca en la escuela para comprar algo electrónico y que valía buen precio, ¿no? Entonces significaba que el salesperson iba a agarrar buena comisión, pero yo andaba en sandalias como un muchacho, ¿no? Y yo andaba viendo primero lo que iba a comprar. Y de repente estaba hablando yo con el salesperson y él me estaba ayudando. Yo decía, esta voy a comprar. De repente entró un hombre en corbata y todo lo demás. Y fue, y la persona que me está vendiendo corrió a ayudarle y me dejó ahí vacío, ¿no? Al rato que viene otra persona, y para hacer la historia corta, compré del otro sales agent algo un poco caro, ¿no? Porque lo necesitaba para la escuela. Agarró la persona la comisión y el otro pensaba que iba a agarrar más comisión del otro. Y no fue así, ¿no? La persona compró, creo que una cosa que valía como $10. Pero lo que le quiero decir, no que no nos tenemos que ver presentables, tampoco quiero decir eso, ¿no? Pero algunas veces juzgamos a las personas por lo que se mira de afuera, que, y no quiero dar excusas, usted siempre véase lo mejor que pueda para Dios. No son excusas las que quiero dar tampoco, ¿no? Pero hay, digamos, o volteémoselas, ¿no? Usted ve a una persona, y esto lo hablamos en el Viejo Testamento, ¿no? De que a las personas pobres las ponían allá atrás y nadie les hacía caso. Y uno de los apóstoles los está amonestando y le está diciendo, ¿y quién de vosotros no entiende que el mismo rico es el que los oprime, el que los explota? Y aquí lo tienen enfrente de la tierra, ¿no? Amén, siempre lo tratan mejor que al pobre. Usted va, ve un predicador, lo ven corbata, lo ven bien, bien definido, habla espiritual, pero usted nunca sabe, será un falso profeta, ¿no? Por eso uno tiene, es importante tener discernimiento a las cosas de Dios, ¿no? Y una de las cosas que le ayuda a uno es, por los frutos los conocerás. ¿Cómo puede una vid o de uvas darle espinos? Bueno, ¿qué? O darle manzanas. No puede, ¿no? Yo creo que ni lo que lo injertaran, no se puede dar manzanas de la uva, ¿no? O puede agarrar manzanas de una planta de mostaza, no creo, ¿no? No creo que eso se dé, es imposible, ¿no? Así mismo, Dios quiere ver fruto de nosotros. Y si se acuerda del principio de que Dios creó el jardín, fue para, primero tiempo, para darnos compañía, él tener compañía, un convivio, y también yo creo para el fruto, ¿no? Porque habían de todo tipo de árboles, de frutas, y ha de haber sido un lugar donde él se deleitaba en el fruto. Y eso es lo que quiere fruto. ¿Y qué fruto estamos hablando? Fruto de justicia, fruto de compasión, fruto de fe, que usted confíe en el Dios divino, fruto de misericordia otra vez, que aunque le hagan lo que le hagan, usted ponga su mejilla y diga que Dios sea glorificado. ¿Ok? Ese fruto es el que está hablando Dios. Vamos al capítulo 11. Cuando Israel era muchacho y yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y esta es profecía también de que habla de Jesucristo en Mateo 2:15. Una cosa interesante es que la palabra muchacho, normalmente yo me he puesto a fijar que Dios siempre describe a Israel como mujer. Pero en ese instante de Osea los describe como muchacho. Voy a buscar en el hebreo a ver qué significa eso. Bueno, que en el hebreo significa lo mismo. Lo busqué y significa lo mismo. Viene de la palabra hebrea que se llama nar. Y significa un muchacho de la edad de la infancia hasta la adolescencia. También significa, puede significar un siervo. También si intercambiamos el sexo, puede ser una muchacha de la misma edad de infancia hasta la adolescencia. Puede ser que sea muchacha. Dice, yo lo amé de Egipto y amé a mi hijo. Cuando más los llamaban, así ellos se iban de su presencia. Los baales sacrificaban y los ídolos quemaban incienso. Yo con todo enseñé a caminar a Efraín, tomándolo de los brazos, y no conocieron que yo los cuidaba. Con cuerdas de hombres los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzaban el yugo de sobre su cerviz, y puse comida delante de ellos. No volverá a la tierra de Egipto, sino que él asimismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Y caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está inclinado a rebelarse contra mí, aunque ellos invocan el Altísimo, ninguno absolutamente quiere enaltecerse. Como los he de dejarte, oh Efraín, he de entregarte yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como arma y ponerte como ceboy? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán el rugido como león, cuando león rugirá el del desierto, y los hijos se moverán azotados del occidente. Como ave se moverán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los pondré en sus casas, dice Jehová. Efraín me ha rodeado con medida y la casa de Israel con engaño, mas Judá aún gobierna con Dios y es el fiel con los santos. Vamos a seguir leyendo hasta el 14. Tenemos que apresurarnos. Que okay. Versículo 12. Efraín se apacienta del viento y sigue el viento solano. Mentira y destrucción aumentará continuamente porque hicieron alianza con los asirios y el aceite es llevado a Egipto. Pleito tiene Jehová contra Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el vientre tomó por el calcañal a su hermano y con su poder luchó con Dios. Sí luchó con el ángel y él prevaleció, lloró y le rogó en Betel y le encontró ahí y habló con vosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su memoria. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, en él tu Dios esperaré para siempre. En mercader que tiene en su lado peso falso, amador de opresión. Y dijo Efraín, ciertamente yo he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará en mí iniquidad ni pecado en todos mis trabajos. Pero yo soy a Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, aunque te haré morar en tiendas como en los días de las fiestas, y he hablado a los profetas, y yo aumentaré la profecía, y por medio de los profetas puse semejanzas. Iniquidad en Galad, ciertamente vanidad han sido en Gidal, sacrificaron bueyes y aun sus altares como montones en sus surcos del campo. Mas Jacob hubo a tierra de Arán y sirvió a Israel por esposa y por esposo fue pastor. Y por un profeta hizo subir a Jehová Israel de Egipto y por un profeta fue preservado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto su sangre se derramará sobre él y su Señor le paga su oprobio. Vamos al capítulo 13. Cuando Efraín hablaba, hubo temor, se saltó en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado y su plata se han hecho según su entendimiento, estatutos de función, ídolos, toda obra de artífices acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se pasa como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás Dios fuera de mí ni otro salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto y en tierra seca, y en sus pastos se saciaron y se llenaron y se ensorbeció su corazón, por esa causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré como ellos, como león, como un leopardo en el camino, los espiaré, como osa que ha sido privada de sus cachorros, los encontraré y desgarraré las telas de su corazón, y ahí los devoraré como león fiera del campo los despedazará. Te destruiré a ti mismo, Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te salve con todas tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? De ti rey en mi furor y los quitaré en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado, dolores de mujeres de pactos le vendrán en su hijo, no sabio de que te da otra manera, no te detuviera tanto en el tiempo del nacimiento de los hijos. De la mamá del sepulcro los redimí, los libraré de la muerte, oh muerte, yo seré su muerte y seré la destrucción, oh sepulcro, el arrepentimiento será escondido de mis ojos. Aunque él fructificare entre sus hermanos, vendrá el solano viento de Jehová subiendo de la parte del desierto, y secará su manantial, y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todos los vasos preciosos. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada sus hijos, serán estrellados, y sus mujeres encintas serán abiertas. Vamos al capítulo 14. Imagínense la mujer encinta y se les abrirán los estómagos para sacar los babies. Ahora usted puede decir, eso nunca va a pasar en este mundo civilizado, ¿no? Pero sí tenemos evidencia que sí pasó eso, aún sigue pasando. Pero lo más probable es que pasó en sabemos que pasó cuando los nazis en 1930-40 hacían experimentos con los judíos o con gente rusa, ¿no? Que embarazada les abrían la panza y le metían espejos para ver cómo se criaba el baby. También les quitaban la piel de tatuajes y hacían gente que se había tatuado y hacían lámparas de piel humana. So, algo muy serio, ¿no? La maldad del hombre. Convierte hoy Israel a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Tomar con vosotros palabras y convertíos a Jehová, decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien. Daremos becerros de nuestros labios, no nos librará Asiria, no montaremos sobre caballos, ni nunca más dirigimos a la obra de nuestras manos. Vosotros sois nuestros dioses, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré esa rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. No seré Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como al del olivo y su ganancia como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su dolor será como el del vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré, miraré yo, será a él como el ciprés verde, de mí será hallado su fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes tropezarán en ellos. So, hasta ahí terminamos esta lectura, un poco larga, pero las necesitamos, ¿no? Porque para podernos ponernos en cuenta. So, que Dios lo bendiga, tenga muy, muy bonito día y siga pensando en las maravillas de Dios. Siga dando fruto, ese es el punto de esta lectura, el fruto de misericordia, el fruto de justicia también, ¿no? El fruto de la compasión, ¿no? Y no malos frutos, ¿no? Porque los malos frutos pueden ser la mentira, la infamia, el odio es un mal fruto también. Ahora, ¿qué frutos le está dando usted a Dios? No sea de doble filo o no sea de doble cara, ¿no? Hipócrita. Hipócrita creo que es la palabra griega. Es una palabra griega que significa, esa es la palabra que se le decía a un actor que, que actuaba una parte, ¿no? Y muchas veces actuamos partes. Bueno, todos como humanos actuamos partes y tenemos otra cara debajo de la máscara, ¿no? Y tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Siempre tenga discernimiento con el que venga usted clamando ser de Dios y usted no conoce nada de él. Tenga usted el entendimiento, de pedirle a Dios guianza siempre, ¿no? So, que Dios lo bendiga y tenga un bonito día otra vez.